Audio Futura 98.7 de Caucete, San Juan, FM Gilgal 94.5 de Oberá, Misiones, Radio Celestial 107.3 Pueblo Italiano, Radio Evangélica, FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, radio online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud admite que es posible que haya transmisión aérea del coronavirus, sobre todo en lugares cerrados, aunque insiste en que no hay pruebas definitivas. La organización mantiene que la principal vía de contagio son las gotas que expulsa una persona cuando habla, tose o estornuda, y por ello insisten en la importancia de guardar 2 metros de distancia y del lavado frecuente de manos. Sin embargo, más de 200 científicos han publicado una carta abierta en la que aseguran que el virus también queda suspendido en el aire y se puede propagar más lejos e infectar cuando una persona respira. La OMS asegura que da la bienvenida a las investigaciones porque es necesario confirmar si se produce este tipo de transmisión y qué dosis del virus es necesaria para contagiarse. Benedetta Alegranzi, coordinadora de prevención de infecciones de la OMS, dijo que están emergiendo pruebas, pero no son definitivas. The possibility of airborne transmission in public settings, especially in very specific. La posibilidad de la transmisión por el aire que se ha descrito en lugares públicos, sobre todo en condiciones específicas, llenos de gente, cerrados, con mala ventilación, no se puede descartar, pero hay que reunir pruebas e interpretarlas y seguimos apoyando estas investigaciones. Onusida alerta de que la respuesta contra el VIH sigue fallando en los niños. Cada año se producen miles de muertes que se podrían evitar con tratamientos sencillos y baratos si los menores son diagnosticados y tratados a tiempo. No podemos aceptar que decenas de miles de niños aún se infecten con el VIH y mueran a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA, dijo la directora ejecutiva Winnie Bianmilla. Uno de los objetivos era reducir las infecciones por VIH en niños de hasta 14 años a menos de 40.000 para 2018 y de 20.000 para 2020. Sin embargo, las estimaciones recientemente publicadas muestran que 150.000 niños se infectaron con el VIH en 2019. La pobreza mundial sigue aumentando, asegura un informe de un relator independiente que contradice la creencia generalizada de que está siendo erradicada. Los estados, añaden, no lograrán el objetivo de acabar con la pobreza extrema en 2030 y el coronavirus solo empeora la situación. Incluso antes del COVID-19, desperdiciamos una década en la lucha contra la pobreza, con un triunfalismo fuera de lugar que bloqueaba las mismas reformas que podrían haber evitado los peores impactos de la pandemia, dijo Philip Alston, el exrelator especial sobre pobreza extrema, tras la publicación de su informe final, que ha sido presentado en la ONU por su sucesor. El experto dice que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se basan demasiado en la línea de pobreza establecida por el Banco Mundial de $1.90 americanos, que permite a los gobiernos reclamar un progreso donde no lo hay. Siguiendo esa cifra, el número de personas que viven en la pobreza extrema cayó de 1.900 millones en 1990 a 736 millones en 2015. Pero el experto asegura que esa caída se debe en gran medida al aumento de ingresos en un solo país, China. Y además oscurece la pobreza entre las mujeres y los que quedan excluidos de las estadísticas oficiales, como los trabajadores migrantes y los refugiados. El resultado, dice Alston, es una victoria pírrica, un sentimiento indebido de inmensa satisfacción y una complacencia peligrosa. Usando medidas más realistas, el grado de pobreza global es mucho mayor y las tendencias para este experto son extremadamente desalentadoras. Incluso antes de la pandemia, 3.400 millones de personas, casi la mitad de la población del mundo, vivían con menos de 5,50 dólares por día. Ese número apenas ha disminuido desde 1990. Ahora, la pandemia de COVID-19 ha llevado a más de 250 millones de personas al borde de la inanición. Y los aviones sirios y rusos llevaron a cabo bombardeos contra escuelas, hospitales y mercados en la provincia de Idlib que constituyen crímenes contra la humanidad, según una comisión de investigación de la ONU que también condena los ataques de terroristas yihadistas. La comisión documenta bombardeos indiscriminados a principios de año que costaron cientos de vidas y obligaron a casi un millón de civiles a huir. Hani Megali es uno de los miembros de la comisión. We've come to the conclusion that the attacks by the pro-government forces were so systematic and hemos llegado a la conclusión de que los ataques por parte de las fuerzas progubernamentales fueron tan sistemáticos y estaban diseñados para obligar a la población a moverse, por lo que es un crimen contra la humanidad. La comisión también acusa al grupo Hayat Tahrir al-Sham, que controla partes del noroeste del país, de cometer crímenes de guerra al disparar artillería a áreas civiles, sin un objetivo militar aparente. Este grupo yihadista también ha torturado y ejecutado a detenidos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy la temperatura máxima será de 8 grados, con cielo cubierto. Mañana jueves, algo nublado, 11 grados la máxima y 4 grados la mínima. El viernes nublado, con 11 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. El sábado nublado, con algunas precipitaciones. La temperatura ascenderá a 11 grados, la máxima, y la mínima 4. El domingo, nublado también con 10 grados de máxima, 6 de mínima. Y el lunes, el cielo estará nublado con 9 grados de temperatura máxima y 6 grados de mínima. En La Plata, la temperatura máxima hoy será de 11 grados con cielo nublado. Mañana jueves, ligeramente nublado con 12 grados de máxima y 7 de mínima. El viernes, nublado con 14 grados de máxima y 9 grados de mínima. El sábado, nublado también con 13 grados de máxima y 6 grados de mínima. El domingo, nublado. 14 grados de máxima, 9 de mínima. Y el lunes, parcialmente nublado, con 15 grados de máxima y 9 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a San Juan. Allí la temperatura máxima ascenderá hoy a 17 grados, con cielo parcialmente nublado. El jueves, mañana, el cielo estará nublado con 15 grados de temperatura máxima y 2 grados de mínima. Para el viernes se espera una jornada también con cielo nublado, con 15 grados de máxima y 5 grados de mínima. El sábado habrá cielo parcialmente nublado, con 17 grados de máxima y 4 grados de mínima. El domingo, nublado con 18 grados de máxima, 5 grados la mínima, y el lunes el cielo estará despejado con 19 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Dejamos San Juan y vamos a Rosario, donde la temperatura máxima hoy se elevará a 12 grados, cielo nublado. Mañana jueves, parcialmente nublado, 15 grados de máxima y 5 de mínima. El viernes, algo nublado con 16 grados de máxima y 6 de mínima. El sábado, parcialmente nublado con 18 grados de máxima y 7 de mínima. El domingo, parcialmente nublado también, 19 grados de máxima, 9 de mínima. Y el lunes, con cielo despejado, habrá 20 grados de temperatura máxima y 9 grados de mínima. Pasamos a Salta. En Salta, la máxima hoy estará en los 15 grados, con cielo despejado. El jueves, 14 grados de máxima, 2 grados de mínima, despejado. Toda la semana estará despejado, ¿eh? El viernes, con 21 grados y 3, ¿eh?, máxima y mínima respectivamente. Bueno, realmente sigue el muy buen tiempo en Salta. El sábado con 20 grados de máxima y 5 de mínima. El domingo con 24 grados de máxima y 7 de mínima. Y el lunes, 22 grados de máxima, 8 grados de mínima. Toda la semana con cielo despejado. Vamos ahora a Neuquén. En Neuquén la temperatura máxima estará hoy en 10 grados, con cielo algo nublado. Mañana jueves nublado con 13 grados de máxima, 5 de mínima. El día viernes el cielo también estará nublado con algunas precipitaciones, con 10 grados de temperatura máxima y 7 grados de mínima. El sábado nublado con 14 grados de máxima, 7 de mínima. El domingo nublado con 7 grados de máxima, 5 grados de mínima. Y el lunes despejado, pero frío, 7 grados de máxima, 2 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Córdoba. ¿Qué pasa en Córdoba? Hoy habrá 11 grados de máxima, con cielo nublado. Mañana jueves, algo nublado con 14 grados de máxima y 4 grados de mínima. El viernes, parcialmente nublado, 17 grados la máxima, 7 la mínima. El sábado, nublado con 17 grados de máxima y 6 grados de mínima. El domingo, con cielo ligeramente nublado, habrá 19 grados de máxima y 8 grados de mínima. Y el lunes, despejado con 21 grados de máxima y 9 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Bahía Blanca. Allí la temperatura máxima estará hoy en 8 grados, con cielo nublado y con algunas precipitaciones. El jueves, nublado con 12 grados de máxima y 3 de mínima. El viernes nublado con 12 grados de máxima y 5 de mínima. El sábado nublado con algunas precipitaciones, 9 grados de máxima, 4 grados de mínima. El domingo nublado con 9 grados de máxima, 5 grados de mínima. Y el lunes nublado con 11 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Dejamos Bahía Blanca y vamos a Mendoza, donde la máxima hoy estará en 11 grados, con cielo nublado. Mañana jueves nublado también, con 10 grados de máxima, 2 de mínima. El viernes nublado con 14 grados de máxima, 3 grados de mínima. El sábado ligeramente nublado, con 14 grados de temperatura máxima y 4 grados de mínima. El domingo nublado con 15 grados de máxima, 6 grados la mínima. Y el lunes despejado, 16 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. finalizamos nuestro RAE climático en Buenos Aires. Hoy, con 11 grados de temperatura máxima y con cielo nublado. Mañana jueves, nublado con 12 grados de máxima, 8 grados de mínima. El viernes, nublado con 14 grados de máxima, 9 de mínima. El sábado, nublado con 13 grados de máxima, 9 de mínima. El domingo, nublado también con 14 grados de máxima, 10 grados de mínima. Y el lunes recién se le podrá ver un poco la cara al sol, porque estará parcialmente nublado, con 15 grados de temperatura máxima y 11 grados de mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso, actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Coronavirus en Argentina, 62 muertes y 2.979 nuevos casos en un día. Hay 83.426 infectados y 1.644 fallecidos. Alberto Fernández dijo que está proyectando cómo va a ser el día después de la pandemia. El presidente afirmó que el país tiene que volver a ponerse de pie inmediatamente. Además, afirmó que la Argentina es toda y no solamente el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Victoria Tolosa Paz dijo: posiblemente tengamos 8 años de Alberto Fernández. La titular del Consejo Nacional de Políticas Sociales brindó una entrevista sobre el país y lo que vendrá. Moratoria impositiva incluirán deudas hasta el 31 de junio y plazo de hasta 120 cuotas. Durante el anuncio, que encabezó junto a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, Culfas afirmó que han considerado la necesidad de ampliar esta moratoria porque el daño de la pandemia del coronavirus es muy importante en muchos sectores. Según el INDEC, la construcción cayó 48,6% y la industria 26,4% anual en mayo. La fabricación de autos se derrumbó casi 75% debido a la aplicación plena de las medidas de aislamiento para combatir el COVID-19. Advertencia de la Organización Mundial de la Salud sobre el coronavirus. Se está acelerando la pandemia y no se llegó al pico. Lo dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus. En total, el planeta superó hoy los 11 millones y medio de casos por COVID-19. Mientras que los fallecidos ascendieron a 535.759, según el último reporte oficial de la organización. Activaron protocolo COVID en geriátrico de Palermo tras confirmarse casos. Una denuncia anónima que sostenía que en el establecimiento había personas con síntomas compatibles con la COVID-19, derivó en la intervención del Juzgado Federal número 11, que requirió al geriátrico aplicar el protocolo sanitario vigente por la pandemia y proceder a la derivación de todos los residentes sintomáticos. Hasta aquí. Panorama informativo. una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.